Bruselas encara hoy su tercer día bajo el nivel 4 de alarma terrorista, el máximo que existe en el país. Las autoridades belgas mantienen el nivel que indica que hay un riesgo serio e inminente de ataque terrorista. Metros, tranvías subterráneos, escuelas y universidades están hoy cerradas. También algunas líneas de autobús están inoperativas. El gobierno mantiene que el foco son las grandes aglomeraciones, por ello recomienda que los centros comerciales también se mantengan cerrados. El primer ministro belga Charles Michel ha asegurado que hay sospechas de un posible atentado en varios lugares de la capital belga de forma simultánea, como ya ocurrió el 13 de noviembre en París. De momento las investigaciones continúan. Ayer tuvieron lugar varias operaciones en todo el país y arrestaron a 16 personas. Sin embargo, Salah Abdeslam, el presunto cómplice de los atentados de París, sigue en búsqueda y captura. Según varios locales, se escapó hacia Alemania en coche tras ser avistado en la provincia de Lieja, al sur del país. El ministro del Interior, Jean Baum, no ha querido confirmar la información. La mayoría de estaciones de tren siguen abiertas, aunque la circulación es mucho más complicada a causa de una huelga convocada para el transporte ferroviario. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.